Suena alta esta alerta caracola, con las voces de quienes luchan en nuestra América. Desde Ecuador, Catherine Intriago, del Movimiento Nacional Campesino FECAOL, nos cuenta la experiencia de diversas organizaciones sociales que, haciéndole frente a la pandemia, lograron atender a más de 120.000 familias con recursos propios y voluntad de lucha. Ecuador y principalmente la ciudad de Guayaquil vivimos momentos catastróficos a inicios del mes de abril, ya que fuimos uno de los primeros países en América Latina donde se expandió el COVID. En una crisis sanitaria, alimentaria, económica y política, ya que nuestro país, desde el gobierno de Lenín Moreno, no se supo responder. Esto aquí ocasionó también una crisis de gobernabilidad en el país. En vista de esto, las organizaciones sociales, principalmente el Movimiento Nacional Campesino FECAOL, decidieron dejar la cuarentena a un lado y salir a hacer frente a toda esta problemática, salir a hacer frente a la pandemia. Se genera una gran alianza entre organizaciones sociales de todo el país, una alianza con trabajadores del transporte, una alianza con educadores, con dirigentes barriales, con organizaciones de mujeres, organizaciones de artistas, y lo hicimos a partir de la creación de brigadas campesinas y brigadas de salud. Estas brigadas campesinas tenían como objetivo llegar a cada parte del país con alimentos directamente del campo a la ciudad. Por otro lado, las brigadas de salud tenían como consigna el crear boticas campesinas en los sectores populares que más lo necesitaran, que brindan medicina natural directamente desde el campo. Pero en esos momentos más difíciles de pandemia no había ni acceso a ese tipo de medicina, como por ejemplo el eucalipto o jengibre, que eran indispensables para aumentar las defensas de la gente, para evitar más contagios de lo que ya había. Los precios de los productos llegaron a aumentar hasta 7 veces su valor normal. Las medicinas habían escaseado. Nosotros dimos una respuesta contundente para resolver esas dos problemáticas principales, la alimentaria y la sanitaria. Actualmente hemos movilizado, se han circulado por este sistema que creamos $2.500.000 y hemos beneficiado a más de 120.000 familias ecuatorianas con este trabajo que hemos hecho desde la organización social, sin dinero y sin la ayuda del gobierno. Nosotros supimos dar una respuesta para hacer frente a la pandemia. Esto es una producción de Alerta Caracola y la Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos, AMPLA.